Transmitimos sonido. Transmitimos imagen. Transmitimos sensaciones. Vórtex. Vórtex. Transmitimos. Transmitimos. En Vórtex.com ya podés acceder a todos estos contenidos. Mastifal en Vórtex Metal. Bono tiene pocas chances de volver a tocar la guitarra. ¿Por qué se retrasa el nuevo material de Metallica? Malón conforme con su sonido. Las mejores fotos de Divididos en el Luna Park. Vórtex.com, una descarga de rock que se actualiza todos los días. Gigas y gigas de información clasificada y optimizada al alcance de tu dispositivo. Vórtex.com, no se puede piratear. El alma del rock. Comienzo espacio publicitario. Ofertas increíbles en Frávega. Este martes y miércoles hasta 25% de descuento en pequeños electrodomésticos y 12 cuotas sin interés. ¡Aprovechalo! ¡No te lo podés perder! Comprá desde tu celular en todas las sucursales y en Frávega.com. Frávega, la alegría de encontrarlo siempre. Martal 2015, sábado 14 de noviembre, Balneario Municipal de San Pedro. No te va a gustar. Ciro y los Persas. Próximamente, más artistas, anticipadas por Sistema Tiquete. Más puntos de venta en martai.net. Es una producción de 300. Hay un nuevo Axe. Che, te tengo que contar algo. Estuve con tu hermano. El blanco es antitranspirante y te mantiene seco e impecable por 48 horas. Y me dijo que seguías mal con tu ex. Así que hoy salimos con unas amigas del laburo. El negro es una fragancia para todos los días. No siempre necesitas lo mismo. Por eso existe un Axe para cada momento. Experimenta el nuevo Axe. Chiru Espacio Untrek presenta Un Concierto Redondo. Homenaje sinfónico a Patricio Rey. Grandes exponentes de la música académica reunidos para rendir tributo a la mítica banda. Viernes 11 de septiembre, 22 horas, en el Chiru Espacio Untrek, Chacabuco 875. Entradas en venta en el teatro o por PlateaNet. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar esta primavera, te traemos una notebook Lenovo de 14 pulgadas con Intel Pentium y 4 GB a solo 9.999 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Dios que llega a Niceto. A veces no importa. Viernes 11 de septiembre. Dios que en Niceto Club. Entradas en venta por Sistema Ticketek y puntos de venta. Banda invitada, Antiplan. Dios que en vivo en Niceto Club. ¿Querés sonreír? Concedido. En Banco Hipotecario tenemos muchos beneficios exclusivos para que puedas hacer realidad todos tus deseos. ¿Querés ser dueño de tu vida? Banco Hipotecario, sea CUI 30 50 00 11 072 51. Fin de espacio publicitario. Muévete. Movete. No. No hay señal. Movete. Me estoy moviendo. ¿Acá me escuchas? No. No. Sí. No, no. Movete. ¿Acá me escuchas? No. ¿Dónde? No. Movete. Me estoy moviendo. Hablo rápido porque te corto. ¿Me escuchas? Movete. No hay señal. ¿Me escuchas bien? No. Movete. Me estoy moviendo. ¿Me escuchas bien? Un poco más. ¿Para dónde? Más allá. Muévete. Muévete. ¿Por qué no me atendés? Estoy hablando. Muévete. Hablo rápido porque te corto. No hay señal. ¿Por qué? Más acá, correte un poco. No. Correte un poco. No. Más acá, correte un poco. No. Estoy parada en una silla. No. Muévete. Solo hay una señal en la ciudad. ¿Acá me escuchas? Sí. ¿Acá me escuchas? Vórtex Rock. Sí. Vorterix.com. Escuchas bien. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vorterix se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. De la mano de Maxi, Ricky, Ceci y Leo. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vorterix.com. Me veo en la obligación, en la convención social de decirles buenas tardes, pero la verdad que es un día espantoso. No salgan no de No digamos nada y empezamos otra manera. Exactamente. Ponemos una sirena así de tipo de catástrofe, ¿no? Se viene el tsunami, se viene la inundación. No salgan de su casa, está horrible, quédense calentitos, tapaditos. Acá estamos nosotros justamente, está Cecilia, está Dylan, está Leo. Nosotros les vamos a decir todo lo que tienen que saber del mundo exterior y de lugares aledaños. Y ustedes se quedan en su casa. Les vamos a dar millones de alternativas para que no necesiten salir de sus casas nunca más. Exactamente, exacto. Quédense, fue horrible. Lo peor que me pasó fue salir a tomar el colectivo recién. Fue lo peor que me pasó en muchísimo tiempo. Aparte súper incómodo, se te enreda todo entre el paraguas, la mochila, que a mí me calzaba mal, estaba parada. ¿No había terminado todo esto? ¿No estamos en primavera ya? Me pregunté lo mismo en el instante en el que me bajé del colectivo y tuve que, solo por cruzar desde acá enfrente de la Croce hasta la radio, ponerme la bufanda. Porque no aguanté el frío. Por una cuadra te pusiste la bufanda. El pelito que hacía como la especie de casita como para que no te dé frío. Terrible. A nosotros Leo nos hizo bajar una parada antes del colectivo, lo que nos obligó a caminar un total de 7 cuadras. Por lo tanto, nuestro odio se incrementó considerablemente. ¿Hubo un motivo detrás de eso? No. Dijo, lo voy a hacer caminar estos guachos. Intuyo confusión. Intuyo. Bueno, estamos acá, entonces, tenemos la alegría de tenerlo a Dylan, que hace un montón que alegría. No venía. Estuvieron toda la tarde, para decir una cosa, ¿no? Toda la tarde probando la nueva demo del FIFA. Uh-huh. Me imagino que hoy vamos a hablar al respecto. Así es. Estuve escuchando ya algo, unos comentarios muy escuetos, pero comentarios al fin de Leo, que me decía, en realidad le decía a Marcelo Gatman, que el fútbol femenino ya no se maneja directamente como el fútbol masculino, que hay algunas diferencias en lo que es la jugabilidad. Para empezar, la diferencia sustancial, yo lo probé por primera vez hoy el fútbol femenino, es el ritmo de juego, es muchísimo más acelerado que el masculino, y eso repercute obviamente en el control y en varios aspectos de juego propiamente dicho. Pero de vuelta, jugamos 2 partidos y el cambio entre un partido femenino y después pasar, qué sé yo, al Real Madrid contra Barcelona, se hace notar. Se hace notar. Bueno, está bueno desde el lado, desde una alternativa de juego. El ritmo ha sido algo que en los últimos cambios, en las últimas ediciones, tanto del PES como del FIFA, siempre se criticaba, que uno era mucho más lento, que otro era mucho más rápido. Bueno, particularmente no FIFA 16, el fútbol masculino, tiene menos ritmo que FIFA 15, lo cual es bueno, porque FIFA 15 ya era demasiado frenético, era un ida y vuelta constante, un pelotazo te dejaba solo contra el arquero, si la atajaba, sacaba y era un ataque para el equipo rival. Claro. Ahora es más pausado, más estratégico, me parece que es más verosímil, está mejor implementado el ritmo, pero en el fútbol femenino, por lo que pudimos probar al menos, hay otra dinámica. Perfecto, vamos a charlarlo después en profundidad, porque tengo ganas de enterarme. Hace una semana, voy a decir, por no inventar fecha, en los Now Play, en las notas que salen los domingos de lo que estamos jugando en la redacción de Malditos Nerds, yo comenté que el nuevo Madden, haciendo un paralelismo, el juego de fútbol americano, tenía un desarrollo increíble de funciones que no los había tenido en las últimas 25 ediciones, ¿no? Está bien que no todas fueron de última generación, los primeros Madden eran de NES, pero realmente cambiaron la jugabilidad, no solo la ajustaron, sino que encontraron una manera de hacerlo un juego de nueva generación, y por lo que estaba viendo recién en pantalla, más lo que ustedes apenas me cuentan, entiendo que el FIFA y el PES también están buscando esto de presentar un juego nuevo por luego de mucho tiempo. Claro, que sea efectivamente un juego nuevo. Exacto. Igual Leo sostenía con bastante razón que es lo que debería haber sido FIFA 15, una versión pulida, como él lo llama, un FIFA 15S, claro. De la experiencia del año pasado. Y es cierto, porque tenía muchas cosas buenas el FIFA 15, pero faltaban 5 para el peso, para decirlo de manera vulgar. Y creo, por este primer acercamiento, que se han corregido bastantes. Vos hablabas de Madden, hablamos de FIFA, faltaría NBA Live para... Faltaría NBA Live, correcto. El año pasado tuvo una buena entrega. No, tuvo la peor Live, de... Exactamente. El anteaño, creo. Me estaba confundiendo con NBA 2K16, que ese sí realmente tuvo una buena entrega. NBA 2K mantiene un estándar de calidad. De todos modos, el año pasado tuvo unas críticas bastante más pobres que la de anteaño. Que la del anterior. Pero siempre manteniendo un estándar. Fueron por un lado, fueron también por el lado de que no cambió en demasía. En realidad volvieron a entregar el mismo juego en el plantel actualizado, que es algo que podés hacer vía internet. Más que nada por eso también fueron las repercusiones, las críticas. NBA 2K este año va a tener un modo historia dirigido por Spike Lee. Imagínate. Sí, eso es algo que podríamos decir innecesariamente necesario. O sea, algo que nos va a encantar verlo, pero que realmente no aporta... A un juego de básquet. Hay que verlo igual. Pero mi intriga es NBA Live, que tuvo entregas desastrosas. Sí. Creo que el año pasado, corríjanme, el año pasado no lanzaron ningún juego y la del anteaño fue muy mala, o al revés. No, me animo a decir que fue el año pasado el que no hubo. Leo, ¿me va a corregir? No, lo que iba a decir es que tenemos el video de la señora que se bajó del auto en movimiento del que hablábamos ayer. Ah, está bien. Okay, está bien. Muy bueno, y lo volví a ver hace un ratito y sigue siendo igual de divertido. Así que en cualquier momento lo vamos a tener preparado. Tenemos preparados también Google Facts para el día de hoy. Sí. ¿Tenés uno para este momento? O la gambeté un segundo más. Mientras te ayudo, por favor, Bona. ¿Dijiste lo más importante sobre las partidas de FIFA? ¿Quién ganó? Mira, fueron tres partidos. 0-0, 1-0 para mí, 1-0 para él. Nah. Así que técnicamente... Dale, anda con el dato curioso, porque no puede ser. ¿No podían jugar otro para desempatar? Había que venir acá, sí. Ah, empezaron a jugar... Primero lo importante, después venían al programa. Y pero tenían que contarnos un poco quién tenía la supremacía, por lo menos hasta ahora, en el FIFA 16. Qué lástima. Lo perdimos. Va a haber tiempo, va a haber partidos. Quizás mañana mismo seguimos disputando. Con FIFA 15 tuvimos una rivalidad muy interesante. Vamos a ver qué sucede este año. Sí, igual se mantuvo la tendencia que venía del FIFA 15, que es... Alguien juega al fútbol, que es el que más tiempo tiene la pelota en los pies, y alguien se dedica a darle vergüenza a su ídolo Juan Román Riquelme, por un lado, y hacerle honor por el pechofreísmo por el otro. Ahora, adivinen quién es, ¿no? Eso tiene otra lectura. También se puede decir que el que no tiene la pelota en los pies llega al arco, patea al arco muchas más veces que el que sí tiene la pelota en los pies, y aún así tiene la misma efectividad de goles. Hay varias lecturas según el libro que uno lea, ¿no? Claro, es el Boca San Lorenzo del fin de semana. Alguno puede decir, y ganó con su método. O sea, ¿te estás comparando con Betancourt? No, estoy diciendo justamente que fue... Tienen las dos lecturas y uno puede decir, bueno, pero es el sistema, ¿no? El sistema de quedarse todos atrás y salir y ganar por un error no forzado. Y otra cosa es tratar de jugar el dilanismo y el leovallismo del fútbol. Tengo entendido que están grabadas esas partidas, así que las vamos a poder ver y decidir por nosotros mismos. Muy bien, es lo más importante, la propia opinión. Así cuando, si querés, les puedo preguntar en realidad, ¿cuánto tardaríamos en llegar de la Tierra a Marte si viajásemos a la velocidad de la luz? Cecilia. 3 meses. Vos. No, nada. No, y dependiendo, la velocidad de la luz, puedes dar la vuelta al mundo en 7 veces. Estás haciendo muchas preguntas, gracias. Decime un número. 2 semanas. Vos. 25 minutos. Error. 3 minutos. Tres meses, yo dije. Algo había ahí. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Pero no me di cuenta esa parte, no escuché. Dijo Marte y yo ver, ya empecé a pensar. Superemos sus fracasos con algo extraordinario, que es gente un tanto bajo influencia de algunas sustancias que no deberían estar manejando. Okay. Como estamos viendo a través de Vorterix.com, seguramente que es la señorita que venía manejando. Probablemente Nico lo puso desde el principio y hay unos 20 segundos de esta incesante persecución. Okay. Y ella dice, sí, bueno, te agradezco todo de corazón. Se va y el auto continúa su trayecto como debería ser y obviamente choca a la Pero joven. Es un auto inteligente. Es un auto bastante boludo. Es un auto más inteligente que la mujer que lo manejaba. Igual en un momento el auto parece... porque está como en bajada, porque si no, no hay forma de que empiece a tomar velocidad. Pero la chica se baja muy tranquila, porque no tenemos claramente el porqué, ¿no? Y esa es la fafafa, claro. Para entender. Como dijimos, la acusaron de estar manejando bajo efectos de... Es que ahí está como frenado y en un momento empieza a acelerar. Porque, bueno, vos sabrás que en Estados Unidos tienen caja automática y queda en drive. Claro. Y está acelerado, digamos. Acá en primera, si lo soltás, se para, pero puede llegar a andar un poquito, pero en drive queda. Necesita chocar contra algo para parar. Claro, porque queda una velocidad mínima. Mirá. Así que, bueno, ese es el video del que hablamos ayer. Yo creo que es sorprendente... y habla mucho de la necesidad de estas dashcams, que hay muchas en Rusia. En Rusia hay muchas porque la gente se te tira adelante del auto y dice, che, me chocaste, man. Me corresponden como 5.000. Mucho decís, fail. No, te vi, sos de Bernie. Te me tiraste encima del capó. Yo te estoy filmando con la cámara. Y ahora está empezando a implementar en Estados Unidos y creo que nos hace bien a todos. Bueno, de hecho, ¿te acordás el meteorito ese que cayó? Correcto. Tuvimos como 12.000 ángulos de cámara porque lo filmó todo el mundo en bueno, Rusia. Bueno, cayó uno nuevo esta semana. No sé si sí, lo vieron. Lo vi por ahí. Voy a decir Ucrania. Me gusta porque ver el meteorito es ver esa imagen de una planicie y una raya en el medio del cielo. Lo que pasa es que estamos, gracias a la superpoblación en Bangkok fue, de cámaras, de GoPro y de todo este tipo de cosas que se colocan en el auto, se pueden atestiguar estas cosas que antes quedaban completamente inadvertidas. Y si vos me decías, iba manejando por la 9 de julio y vi como un meteorito se deshacía en el medio del cielo, yo te decía, Leo empezó a tomar de nuevo. En cambio ahora está todo documentado. Te puedo decir un helado que se me deshizo mientras iba por la 9 de julio. Claro, no sé si tiene el mismo impacto. Acá lo estamos viendo, esto es lo de Bangkok, si no me equivoco. Señor. Estamos viendo a través de Vortex.com una imagen fija, ahora lo estamos viendo en movimiento. ¡Un extraterrestre en Mars! No sabemos si fue un extraterrestre, parece que fue un cuerpo celeste que se prende fuego cuando hace contacto con la atmósfera, ¿no? La fricción lo deshace. Igual, las películas nos han enseñado a temerle a estas cosas y siguen cayendo y no pasa nada. Es que vienen cayendo también hace años. Claro, pero vos... Vimos Armageddon. Sí. Y dijimos, esto se nos cae en el marulo y estamos. Y siguen, casi no pasa nada. Pero ¿entendés? Esto no es lo mismo. Ya sé, pero... No tiene tema de Aerosmith. Claro, si no tiene tema de Aerosmith no funciona, primera instancia. Por eso, y es lo que ya hablamos varias veces, si se viene el apocalipsis, ¿podemos elegir la musicalización? ¿Puedo elegir como los la músicos música del... que está sonando? Es como los músicos del Titanic. Hoy una banda que tiene que decir, bueno, nosotros nos ponemos acá y tocamos hasta que se termine está esperando todo. Spotify para armarme una... Lista del para fin, el fin del mundo. Muy bien. Exacto, esa muy es buena. Bien. Lo tuvimos que decir nosotros, man. ¿Con qué empezaría tu lista del fin del mundo? Y yo creo que abre con esto porque es lo primero que te sacas de encima, ¿no? Aerosmith, de Don Juan Amitatín, es lo primero que se tiene en la cabeza. Yo creo que este tema está en la lista 4 veces, dependiendo de la longitud. Hay una versión que dura como 7-8 minutos, hay una versión con la parte instrumental. Claro, sí, con la sinfónica. Con la sinfónica, exactamente. No, pero yo digo, si la lista es de 100 temas, pues sí. Te escuchás 100 temas en la terraza con alguna sustancia que nunca quisiste probar, porque dijiste, no, mi familia me juzga. Ah, no me importa una mierda. Entonces lo ponés cuatro veces. Yo no lo pondría ni una. Ah, es mi lista. ¿Para qué quiero escuchar esto? Ya lo escuché 18 millones de veces en cada película de catástrofe. Es la música de catástrofe. Del final. En realidad estás equivocado, porque es la canción de una película de catástrofe. De una película de cine catástrofe, pero que es Armageddon. Cuando el mundo habla de catástrofes... ponen esta canción. Estamos viendo un video que, si no me equivoco, es de esta semana, que había un muchacho en la calle tocando I Don't Want to Miss a Thing, y justo pasó la abuela, Steven Tyler, y se puso a cantar con el muchacho. Lo están viendo a través de Border Globo. Y de fondo cayó el 67P que vino volando desde 10 años luz. ¿Cuánto le habrá tirado Steven Tyler en la gorra? Y mínimo, gorra? Un 100 le tenés que tirar. No tengo idea quién está en el 100. ¿Un Franklin es? No. Obama. Qué gran pregunta. Obama no está en ningún billete hasta ahora, creo. Pero seguramente ahora cuando termine su gestión. A menos un que Washington. El tipo haya terminado de cantar y haya levantado papelito, haya levantado él billetes de la canastita. ¿Sabes lo que pasa con esto? Che, esto es mío por haber tocado una parte. Es que al tipo le queda la anécdota y el videito de YouTube, pero nadie le tiró un mango después. Es más, son capaces de haberle tirado un mango a Steven Tyler. Que así es más, el que filmó a Steven Tyler tiene más plata que el que estaba Franklin, tocando. Del billete. Franklin, ahí está. Confirmado. Se viralizó en redes sociales, claro. Le dieron vistas en YouTube y se le monetizó. Vamos a hacer esto. Vamos ¿Qué a. Es esto? Ok, ¿qué es la versión? Hay una versión de Agapornis. Claro, pero ¿es de acá? ¿Es Agapornis esto? Mi vieja mula. Oh, ya hay bandas malas que coberean a Agapornis. Ok, fantástico. Lo bueno es que en algún momento puedes decir mi vieja mula ya no es lo que era y tiene cuando sentido. Cuando cambien uno de los músicos, estás cuando esperando. Cuando empiecen con la música electrónica decís, no. Mi vieja mula ya no es lo que era. Estás esperando que salga el yo recital. Creo que le pusieron eso, ese nombre, esperando en algún momento usarlo. Ojo, es buen nombre para un disco. Ya no es lo que es era. Es buen nombre, no es buen nombre para nada. Es nombre de ciber, es nombre de panchería. No, ¿sabes qué? Es nombre de banda, pero que sabe que nunca va a salir del garage. ¿Viste esa banda que se pone, no sé, las hemorroides? ¡Ah, que es divertido! Claro, porque en el círculo es divertido, pero no vas a llegar a nada. Entonces, ese, la vieja mula es nombre de banda de garage eterno. Asumo que, en algún momento alguien habrá dicho lo mismo de Beatles. Puede ser, no, pero es primera idea. Mi vieja mula. Che, ¿cómo le ponemos a la banda? Mi vieja mula, dale, listo, y quedó. En ningún momento se lo pusieron a pensar. Pero volviendo, me gusta el tema de la lista de reproducción del fin del mundo. Me gusta porque la podemos hacer, en Spotify está la opción de crear una lista de reproducción. Mi pregunta era, yo tengo un problema de casi un trastorno obsesivo compulsivo de orden, de que no me gusta que en una lista de reproducción haya temas de distintos géneros musicales. Es decir, si arrancamos con Aerosmith, mínimamente tendrían que ser de rock todo el resto de las bandas. Esto es un problema mío, ¿eh? no estoy diciendo que lo compartamos. No puede haber un degradé, venís, rock, ser sinfónico, pasando para el otro lado. Sí, está bien pero si está bien enganchado, sí, que tiene que ser un degradé de estilo. Bueno, ahora que hacer DJ de rock, para un poco, boludo. ¿Se viene el fin del mundo y vos vas a estar preocupado por tus obsesiones? Sí, porque es parte de ser un obsesivo, justamente. Claro, se viene el fin del mundo y yo creo que esté todo acomodado, los cajones acomodados, por lo menos. ¿El tema de Titanic es un tema para el fin del mundo? Porque, ok, no fue el fin del mundo, salvo para la gente que se murió. ¿Cuál? El de Celine Dion. Celine Dion. ¿Cómo es ese? Que no me lo acuerdo. No, yo lo puedo cantar en inglés. ¿Qué pasó? No. Ok, el de Celine Dion, sí. No, a mí me parece que... ¿Ese sabes qué es? A mí trae mi a DiCaprio y yo te canto cualquier cosa. ¡Opa! Con DiCaprio. Ok. Los Bonafax empiezan a tornarse... Prende la luz roja. La reproducción del fin del mundo. Ok, tenés otra lista en la que está DiCaprio. ¿Qué tipo de reproducción? Claro. Mirá, pará. Sí, me parece que este es el que pones cuando ya tenés que tener un botón para que faltan 2 segundos para que caiga, para que colisione, y pones este. Decís, el más bajón. Me voy de última. Para mí no, yo no pienso igual, no pienso que sea una canción. Esto también. Fuertes. No sé, invitamos a todos a @Vorterix, @malditosnerdsbx para que nos vayan contando cuál sería un tema. Para... ¿Pero vas a aceptar que cambien de género en tu propia lista, Ripi? Voy a aceptar porque la vamos a hacer entre todos los malditos nerds, pero vamos a decidir qué temas se quedan y qué temas no se quedan. Y tal vez el que diga cuál es el tema del fin del mundo, le podemos dar 2 entradas para que vaya al cine. Oh. Tal vez. No hay ninguna película apocalíptica en este momento, ¿no? No, pero le podemos dar de Manterix terremoto. Ok, la falla de San Andrés. Lo dejamos en un USB, terremoto. Acá, Lucho, Highway to Hell es un tema para el fin del mundo. Yo sí. te lo banco, está bien, sí. para irse con la cabeza en alto. Sí. Mm. Algo de Queen también. Yo creo que, honestamente, para ese momento, y lo digo desde mi punto de vista personal, ya estaría tan ebrio que no sabría qué está sonando. Qué bueno. Qué sé yo, porque ya está, claro. ¿Me podés poner esto? ¿Me podés poner el arroz con leche? Digo, sí. Y salgo, me saco la revela y digo, vení. No importa, pero meteorito. Meteoro. Vos te haces la lista del fin del mundo antes de que llegue el fin del mundo. La lista del fin del mundo, ¿la ponés en shuffle o la tenés ordenadita? No, ordenada. Guarda, ¿eh? No, shuffle. Porque yo no escucho música en shuffle. Shuffle. No, ordenada. No escucho ordenada. Música en shuffle. El disco tiene un orden por algo. Los músicos pensaron ponerlo en un orden por algo. Ah, pero cuando escuchás mucha música del mismo artista... Sí, te sirve por lo mezclado. Es que la escucho por disco. Yo personalmente digo, tengo ganas de escuchar este disco. Me gusta The Final Countdown, puso uno. Está bien, anda, está bien. Anda eso. Pero, pará, ¿no? ¿En shuffle, no? Me gusta escuchar música en shuffle. El disco tiene un orden. Por algo lo pensaron no así. Estás escuchando... Vos no lees un libro en shuffle. A ver, esto estás haciendo una lista de reproducción. Okay. Ergo, estás escuchando una selección de temas de una cantidad de discos determinados. Entonces ahí no existe el shuffle. Sí, al no haber un orden, no hay un shuffle. Sí que hay un orden, porque están ordenados siempre, pero saltan. El orden que tiene es sí, concienzudo. Estás mirándome, ¿te suena esto? Y yo le pego una piña. O sea, ¿entendés? Le pego... No gano, sí, probablemente. Probablemente. Si estás escuchando esto, por ahí ganás. Eso es lo grave. ¿Esto o Eyes of the Tiger? ¿Quién te dice? A lo mejor salvamos el mundo con la música correcta. Bueno, la música salvará al mundo, dicen. The Pot... De Tool. No sé, Tool es la banda, ¿no? Porque para mí, como no sé, a lo mejor es una banda francesa que escribió The Pot de Tool. No, esta no es. Que venga el fin del mundo. No es para el fin del mundo. Bueno, esa es la actitud, sí. Ahora no es un tema para el fin del mundo. Sí. Es un tema que no tiene el mérito que merece, me parece. Me parece que es un temazo. Yo si corriese, escucharía mucho ese tema. Ok, está perfecto. Y acá estamos viendo una publicidad. Ah, esto es la broma. Estamos viendo a través de Vorterix.com. Ah, lo vi. Si no me equivoco, un video que hacen un viral en redes sociales, claro. En realidad era una publicidad de una empresa de no sé qué, que les hacían una entrevista. Claro, de televisores, es verdad. Para mostrar la nitidez de la imagen, le hacían una entrevista ficticia y lo que se suponía era una ventana, en realidad un televisor, y en la imagen caía un meteorito y filmaban, por supuesto, la reacción de los entrevistados, que no estaban al tanto de que era una filmación, solo para mostrar lo realista que era la calidad de imagen del panel. Honestamente, muy bien pensada. Sí, muy, muy bien hecha. Merecedor de viral en redes sociales. A diferencia, a diferencia de este viral en redes sociales de hace poco, que fue una chica que decía que había quedado embarazada de un extraño o un muchacho que había conocido en un viaje en Europa y lo buscaba en Facebook, y resulta que era de una agencia de viajes, y cuando saltó que era de una agencia de viajes, la puteada más corta era la ciudad esta de 45 palabras, 45 letras que salió en Clarín hoy. Así que complicado el tema del viral. Hay que ver que se viralice, que no. Esperemos que se viralice mucho el video del bebé y la pelota, ¿no? Por supuesto, porque todos merecen verlo. No sé, pero no lo vamos a difundir. No, pero búsquenlo. Acá me gusta, ya tenemos a Marivan H, que tiró un opening de dibujo animado. Y está bien. Sobre todo un tema de cierre, un tal closing. Vez. No sé si uno, claro, un tema de cierre de un dibujo animado da para... El tema de cierre. ¿Cuál? Ángeles Fuimos, de Dragon Ball. Exactamente, en este momento fue el que recomendaba Mari Bam H. ¿Cuál es Ángeles? La última etapa de Dragon Ball Z. Cántala, Ripi, cántala. No, estoy tratando de acordarme. Cántala, dila. Y desde el cielo... Ah, no me la sé. No me la sé. No, realmente no me la sé, si no te la recantaba. Bueno. Con ese tema te vas... Poneme Celine Dion. Pero creo que sí. Cabe como tema de cierre. O sea, temas de cierre. Si estamos cerrando todo... Poneme Fly Me to the Moon de Sinatra, que era el cierre de Evangelion. La versión de Bayonetta de Fly Me to the Moon. Ah, no, es buena también. Y después están diciendo también Don't Stand Me Now, que suena en The World's End, la película de la trilogía Cornetto, que... No, suena en The World's End, suena en Shaun of the Dead, en la pelea en el bar. ¿No te gustó The World's End? Me pareció bien. Yo creo que no se aleja mucho de Shaun of the Dead, en realidad. Sí, pero no tiene foco. Shaun of the Dead era una película de un apocalipsis zombie graciosa, y esta no sé qué quiere hacer. No es graciosa. Me hizo acordar, ¿sabes qué? Es el camino que empezaron a recorrer con Shaun of the Dead, después vino, ¿cómo se llama la de los policías? Hot Fuzz, y después vino esta. Es como hay un seguimiento, hay una progresión, una evolución, que me parece que evolucionó para el lado equivocado. Es mi opinión personal. El mundo se va a acabar de Molotov. Muy bueno, es muy buen tema. Ese es muy on the nose. Muy buen tema. Sí, pero no me da... A ver, se llama El Mundo Se Va a Acabar, pero no me da... El Mundo se llama, El Mundo. El Mundo. Bueno, pero no me da tema de fin del mundo. Pero Molotov es una banda del fin del mundo. Yo Molotov lo banco muerte. Ese disco no era Apocalipsis, sí. Justamente. Ahí está. Si antes del fin del mundo tuvieses la posibilidad de ir a un... Se están presentando todas las bandas al unísono, pero podés ir a uno solo. ¿Cuál es el recital que vas a ver? Bandas que no se pueden hacer trampas, son bandas que están vivas y tocando en este momento. No se vuelve a juntar los Beatles. Claro, bueno. Mitad Beatles. No, bueno, ¿qué es eso? No se me ocurre ninguna banda que ahora... Bandas que se separaron no se vuelven a juntar. Con los Beatles en media hora, no te preocupes, pero los Beatles no se van a volver. No, ya es la que están ahora. Ok. ¿Cuál es la banda que querías saber? La última, pero lo último que vas a ver. Yo voy a ver Black Sabbath, que están haciendo igual el último... Okay. El último tour estoy ahora. Pensando. Peteco Carabajal. Okay. No, el Chango Spasiuk. El Chango Spasiuk. Pero quiero pensarlo. Bruce Springsteen, a ver, que me lo perdí cuando vino hace poco. Ok, está bueno. Ah, para. Bueno. Mirá. Es que es difícil. Es el último. Porque tuve la suerte de poder ver a Sabbath, ahora están por hacer el último, pero nunca vi a los Backstreet Boys. Porque ahí se traslada lo del fin de... El ahí tema del fin del mundo. El tema del fin del mundo se traslada a la banda del fin del mundo. La banda del Golden Rock es de un momento. La banda del meteorito. El tema de Cole es un gran tema para el fin del mundo. Claro, y la gente le grita, se viene el meteorito, tocate este que yo lo puse en mi lista, ¿entendés? Ahí hay una cosa. Ok, suena esto y la gente... No particularmente, pero Larger Than Life... Son temas para ahí el fin del mundo. Me acuerdo de un casamiento que ese fue el hit. Por eso. Empieza una masacre que puede resultar en el fin del mundo, pero no el que esperaban, quizás. Explorers, The Muse, We Don't Belong Here, It Was a Mistake. Igual ahí el poder lo tiene... No me voy a tirar abajo, se está viniendo abajo el mundo. El poder lo tiene el que da play, ¿no? Porque es como una fiesta, el que maneja el equipo, claro. Pone la música que quiere y... y al demonio el resto. Ahora se acabó eso, porque con, digamos, ok, decime la clave de la porquería esta Bluetooth que tenés, así, mando, y ay, yo le hacía eso a mis hermanos, ¿ves? Cuando éramos chicos, yo tenía una notebook que había ligado de no sé dónde, que no servía para nada, no servía para nada más que escribir, yo lo usaba tipo máquina de escribir. Pero pasaba música, entonces le habíamos puesto un par de temas. Con el Winamp. Y me molestaba que tocara. No, no, con el reproductor media, creo. No los cumpleaños no los dejaba usar el pad mouse porque le decía que podían. El pad del mouse. Trackpad. El coso este. Bueno, qué sé yo. ¿Mouse sabés dónde apoyás el mouse? Ah, bueno, está bien. Bueno, el coso este de las notas. ¿No lo dejás usar? No lo dejaba usar porque tenían los dedos engrasados, supuestamente de que estaban comiendo papas fritas en el cumpleaños, no sé qué. Entonces, que me van a ensuciar. Los Bonafax se pusieron crueles y dañinos en un segundo. Le pusieron la gorra. Pará, ¿y le ponías mala música o le ponías buena música para leccionarlos? No, les ponía música que a mí me parecía que estaba bueno. ¿Qué significa? Yo escuchaba en ese momento mucho rock nacional. Era mi principio de la adolescencia, tiene sentido. Y hablando de rock nacional, no aparecieron muchas canciones para el fin del mundo de rock nacional. Recién una vi que pasó por ahí, Etiqueta Negra de Los Redondos, pero... Acá Daniele dice que quiere escuchar un tema de Arjona antes del fin del mundo. Me parece que no entendió la consigna. Me parece que es valedero. Yo estoy tergiversando sus palabras, pero vamos a dejarla en jaque. ¿Quiere escuchar Arjona? Aparentemente toda la discografía la pondría en un auricular que se pegaría con la gotita a los oídos para nunca dejar de escuchar. E irse con Arjona. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, tomando la recomendación de Dani, era que decías, musicalizar el programa de hoy todo con Arjona, arrancando. Y va a ser el fin de un mundo, el nuestro probablemente. Exactamente. Pero no pongas De Vez en Mes, porque esa canción es la que siempre ponemos. Bien para empezar. Este tiene razón. Dice que el tema para cuando vas por la calle, me gustó porque puso coma en un tuit, es jodido eso. Bien, el tema bien. Para cuando vas por la calle esquivando meteoritos con el auto es del de R.E.M., It's the End of the World. Ok, es un buen tema arriba, para el fin del mundo. Y si te cae uno encima decís, bueno, pegó. Mala leche. Me parece perfecto. Tenemos música que apunta para el fin del mundo el día de hoy porque tenemos un montón de punk, así que la anarquía reina en el fin del mundo y reina hoy en este Malditos Nerds de miércoles. Vamos a arrancar con Sex Pistols, Holidays in the Sun, y en un rato volvemos con toda la información que tenemos ustedes para hoy. I wanna holiday in a sun.

TVCentro, tenés la internet más rápida del país. Y además, las mejores señales de TV en HD. Sí, televisión digital, más internet, 20 megas Wi-Fi, más telefonía. Todo por solo 599 pesos final por mes. Contrata Telecentro este mes y te regalamos 6 meses gratis del pack HD para tu casa. Llama ahora al 3969-6666 o ingresa a telecentro.com.ar. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. Hay un nuevo Axe. Ramírez, ¿venís a mi oficina? Tengo que hablar con vos. El blanco es antitranspirante y te mantiene seco e impecable por 48 horas. Quería preguntarte, ¿vas al after esta noche? El negro es una fragancia para todos los días. No siempre necesitas lo mismo. Por eso existe un Axe para cada momento. Experimenta el nuevo Axe. Honky Tonk, la indumentaria oficial del rock. Honky Tonk, the brand of rock. Me da millones, muchos más millones. Loto con jackpot, muchos más millones. Este miércoles sortea más de 275 millones de pesos. ¡Jugale! Loto, loto, loto con jackpot. Invita a Kaolm. En Volkswagen, la atención es diferente. Ya sabes. Tu Volkswagen 0 kilómetro te espera en Volkswagen. Búscanos en Pilar, Escobar o La Barría, en Facebook o ingresa a housebagen.com.ar. ¿Crees que cuando vuelva a sonar esta radio estés en un auto nuevo? Concedido préstamos personales del Banco Hipotecario para que compres lo que quieras. En Banco Hipotecario tenemos muchos beneficios exclusivos para que puedas hacer realidad todos tus deseos. ¿Querés ser dueño de tu vida? Banco Hipotecario, sea CUI 3050-0011-072-351-559. De espacio publicitario. De pronto, Flash Newsterix. Hola amigos, este es un nuevo Flash de Newsterix y esto es lo que sucede en el mundo del rock and roll. En medio de la gira del Rock or Bust, Brian Johnson, cantante de AC/DC, habló sobre la posibilidad de que este tour sea el último de la banda. El retiro es como todo, dijo Brian. Un buen futbolista nunca quiere retirarse, pero lamentablemente llega el momento de decir basta. Nunca decimos que no nos vamos a retirar, pero tampoco decimos nunca a eso. Johnson continúa diciendo, en AC/DC siempre estamos sorprendidos del éxito que tenemos. Nunca damos por hecho que el estadio está lleno, las cosas cambian. Y nosotros tenemos que seguir haciendo lo que nos gusta, esperando que los fans quieran volver por más. Motorhead se encuentra festejando sus 40 años de vida y aunque a Lemmy le cueste respirar, salieron de gira una vez más, publicaron su nuevo disco Bad Magic y ahora lanzaron una línea de consoladores que estamos viendo en Vortex.com. Los distintos modelos de vibradores Motorhead son Overkill, 7 y 10 funciones, que son plateados y según el modelo poseen 7 o 10 movimientos diferentes para llegar al clímax. El otro modelo es el Ace of Spades, 7 y 10 funciones. Ambos modelos son negros y prometen una potencia que logrará llevarte hasta el Nirvana. Una de las canciones de nuestro álbum debut se llama Vibrator, así que algún día teníamos que tener el nuestro, ¿no? Parece que todo esto valió la pena, decía Lemmy. Y hablando justamente del tío Berrugas, queremos dar buenas noticias. Ayer volvió a tocar y pudo terminar un show. Sí, señores, el cantante y bajista venía de cancelar conciertos debido a su salud, haciéndonos dudar de si seguiría tocando, pero ayer se bancó estoico un recital completo en San Luis. Por lo tanto, ahora sí podemos afirmar que la gira de Motorhead sigue en pie. Para encontrarte con estas y más noticias todos los días, quédate prendido a Vortex.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Las hemos escuchado tantas veces que ya se convirtieron en nuestras. Y de cada una de ellas podemos recordar el día, la hora y hasta con quién estábamos aquel momento en que la escuchamos por primera vez. Resonar. Aunque no estén, algunas melodías parecen habitar en nuestro subconsciente y hasta incluso podemos escucharlas resonar en nuestra cabeza. Y esto lo hacemos inconscientemente. Inconscientemente nos trasladamos, viajamos a otras décadas, recorremos viejos espacios, revivimos antiguas sensaciones y hasta repasamos de memoria la lista de temas de ese disco y nos traemos tranquilidad, tranquilidad, al descubrir que aún recordamos todo. Durante mucho tiempo recibimos una información que ahora la repetimos nosotros solos, naturalmente. Sabemos y conocemos de memoria cada golpe, cada nota, cada imagen, cada acorde, cada sonido y cada parte. Y hasta incluso podemos tocar todos los instrumentos al mismo tiempo. Es que algunas canciones las escuchamos tantas veces que naturalmente se convierten en nuestras. Vorterix.com. Hace algún tiempo vivíamos en un mundo de fantasía, en cuevas oscuras, llenas de gaseosas y snacks. Ahora somos superestrellas de la información y en cualquier momento terminamos saliendo en las tapas de las revistas del corazón con nuestras almohadas de anime favoritas. Hablamos de juegos, música, cine, tecnología y más. Pero no intentes limitarnos, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortrex.com. Y estamos de regreso, Maldonado. Lo último que escuchamos fue London Calling y tenemos unas noticias medias londinenses porque ayer nos llevamos a comentarlo. Un día londinense, wow. Por sobre todas las cosas. Netflix va a levantar la posta de Black Mirror, la serie británica que comenzó en el 2011, que tuvo pocos episodios, eran temporadas de 3 episodios cada una, si no me equivoco. Voy a aceptar que no la vi y que sé que a Nacho, nuestro propio Nacho, le está dando un ataque de hipotermia en algún lado de Ecuador porque no le bajó la presión. Una de las mejores series de ciencia ficción de la última década. A mí me voló el cerebro. No hay un solo, está bien, son temporadas de 3 capítulos, creo, en total son 7, claro. Porque hay un festival. Bueno, las temporadas son buenas. ¿Cuántos capítulos son? 8. Claro. Sí. Pero sí, no hay ningún capítulo que realmente tenga un segundo flojo. Es una gran noticia. Bien. No estaba desaparecida, no estaba cancelada, pero estaba en un hiatus que no tenía ningún tipo de confirmación ni fecha de relanzamiento, perdón, y el día de ayer, que nos llegamos a comentarlo, y tampoco hay más para elaborar sobre el tema, Netflix, que afuera tiene las temporadas, decidió levantar ellos la posta y hacer empezar a desarrollar y producir capítulos nuevos ellos mismos. ¿No la vieron? Mírenla, realmente. Estamos viendo un tráiler ahora de... Estaba pensando que la que tiene sí es Orphan Black, no tiene Black Mirror. En la versión en Argentina, país. Claro. Afuera está, ustedes saben que tal vez o no, hay maneras de verlas o no. ¡Hello! Pero si no vieron Black Mirror realmente es... La mejor manera de describirla es la dimensión desconocida, pero del futuro. O unos cuentos asombrosos, pero muy mala onda. Y todo girando alrededor de... Son todas historias autoconclusivas, ¿verdad? Todas historias autoconclusivas. Pero sucede como sucede. Me gustan las series británicas que tienen este formato de capítulos largos, sí. Pocos capítulos por temporada. En algún momento yo había pensado como podía haber sido una alternativa para los simuladores, ¿sí? Claro. Porque, por lo menos en Sherlock, sucede que hay un arco argumental que une eventos pequeñitos de los capítulos. En este caso sucede lo mismo, digamos, ¿hay algo más grande que está sucediendo no, a lo largo? Hay un concepto, que es okay. La tecnología. En alguna colección de cuentos cortos, digamos. Claro, que gira alrededor de la tecnología. En algunos momentos es tecnología que tenemos al alcance de nuestras manos en este momento, y otras, algo que mucho... Que podemos llegar a tener, y otras cosas ya directamente ciencia ficción. Okay. Pero bueno, además si la miran, miran los capítulos ya que comenzaron a darse en el 2011 y en adelante, van a ver que todos los actores, que en ese momento eran nadie, son los actores que están liderando la pantalla grande y la pantalla chica en este momento. O sea, es un semillero. Es Catalina Drugi esa. Están liderando la pantalla grande. Pero bueno, la gente Carter del universo Marvel salió de Black Mirror. Hay la mitad del cast nuevo de Star Wars también participó acá. Hay mucho inglés ahora, se está empezando a sumar a Game of Thrones para la próxima Exacto. temporada. Porque creo, si no me equivoco, están filmando en Escocia o algo por ahí. Cerca el casting. Exactamente. Pero bueno, es una era una noticia que nos quedó fuera. No hay más para desarrollar, no hay fecha, no hay actores involucrados, no hay directores involucrados. Me animo a decir, y esto es un comentario mío, no tienen por qué bancarme en la mesa, pero hasta ahora no le pifió casi con ninguna serie, te diría Netflix, así que es con una garantía de confianza que ellos levanten este proyecto. Pará, le pifiaron con una que hicieron con unos canadienses que era un embole, que se morían todos los adultos mayores de 25. Ah, bueno, ahí le pifiaron, Between. Between. Yo me la vi completa para revisarla. Sí, es verdad. Sí. Bueno, pero... Era Between, era Below. Es un... Sí, la de la chica rubiecita que estaba en iCarly en Nickelodeon. Era la chica de Nickelodeon que pasó y estaba para Nickelodeon y poco más. ¿Y Marco Polo? Marco Polo no la vi. Pero no es exclusiva de Netflix, ¿o sí? Sí, es producida por Netflix. Ah, mira, bueno. De las... O sea, cuando son de época... Suele hablarse mucho porque son mucho más caras. Exactamente. Sí, pero en cuestiones de salvataje, creo que Arrested Development, por ejemplo. Por las que rescataron, sí, también le fue siempre bien. Todo el mundo quiere que rescaten Firefly, por ejemplo. Totalmente. Y no lo veo tan lejos. No ahora, pero hay que ver el éxito que tenga Star Wars, porque Firefly era Star Wars de la tele. No han probado ciencia ficción, excepto puede llegar a ser esto, pero Netflix como producto original... Hay un componente de ciencia ficción en lo que es la serie de Straczynski. Sí, exactamente, estoy estirando toda la palabra para recordar. Straczynski y los Wachowski es... Sense8. Es ciencia ficción. Ok. Sí. Hablaba de la ciencia ficción de... Es más fácil acordarse de Sense8 que Straczynski, sí, pero bueno, funciona así yo. Del espacio. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Sabes qué le hubiera venido bien a Marco Polo, Dylan? ¿Qué le hubiera venido bien a Marco Polo? Una aplicación para detectar tiburones. Porque se lo comió un tiburón. Estaba pensando en eso. No, bueno, pues el tipo andaba ahí por el agua gritando, Marco, Marco. Y Ceci tiene para hoy nuestra aplicación. Sí, señores. Antes de que llegue el fin del mundo, todos tienen que tener bajados en sus celulares. Bueno, todos no siempre, porque tienen que tener el sistema operativo de Apple, ¿no? Sí, bueno, señores. ¿Lo vamos? ¿Lo vamos? Sí, se ve que vamos y preso. Pero tenemos para todo. ¿Vos tenés PC, por ejemplo? Por ejemplo, tenés Microsoft. Bueno, podés también seguir los tiburones en tu computadora. ¿De qué se trata? No en el celular, pero sí en la compu. Claro. Ok. O sea, ¿sí? Te manda a estudios abogados de Buenos Aires. No, señor. Okay. No. Hablamos de tiburones de verdad. No sé muy bien para qué te puede servir, pero por lo menos yo hoy estuve jugando un poco a visitar estas aplicaciones y la verdad es que me interesó demasiado. No sé por qué estás espiando. Pero pensé que la tenías ahí. No. Acá tengo la información. Sí, ahora, a través de vortex.com... Vamos a empezar viendo. Primero acá tenemos la aplicación, como decía, en la página de descarga de Apple. Y les voy a contar de qué se trata. Es una app que se llama SharkNet y la crearon en la estación Marina Hopkins. Lo que hacen es, primero identificar, o lo que hicieron, mejor dicho, en un trabajo larguísimo de 20 años, identificar los tiburones blancos que están al sur de San Francisco, esto es, en los Estados Unidos. Cada tiburón tiene una tarjeta de presentación. Y tiene además una biografía, digamos, la edad del tiburón, una especie de árbol genealógico. De la especie del tiburón o de ese tiburón en particular. Él es Carlos el tiburón y su biografía. Twitter, Carlos. De ese tiburón en particular. Es más, vos dijiste, Carlos, le podés poner el nombre que vos quieras a ese tiburón, lo podés bautizar, si es que todavía nadie lo ha hecho. Y en ese momento se... Claro, en ese momento se como que se actualiza la aplicación y todos van a empezar a llamar Carlos al tiburón que vos elegiste. Claro, está bien. Además, algunos de los tiburones tienen disponibles modelos en 3D para que vos lo puedas ir viendo. Algo de eso se veía en la aplicación recién, en realidad en la página, en lo que es el avance. Y además, lo más interesante es que podés ver a tu tiburón en tiempo real. En algunos casos, ¿sí? Esto se ha logrado por medio de unos sensores que se colocan en la aleta del tiburón. En un principio, los sensores tenían una tecnología un poquito más antigua, entonces cada 30, en periodos de 30 o 90 días, se podía levantar la información, te podían decir a qué profundidad había nadado, qué temperatura había tenido. Debe ser muy gracioso que sea el empleado que le toca cambiarle el sensor. Te toca a vos, cambiar el sensor a la aleta, ¿no? Sí, eso es verdad. Te pones la playlist esa y decís, bueno, me mando. Pero hay gente que está acostumbrada hace tiempo porque no solo trabaja tiburones. Con tiburones, trabaja con animales marinos grandes. ¿Hay playlist para manipular tiburones? Oh, sí, bueno, el tema que estamos escuchando. White Shark. Un poco más pesado tiene. Se la llevó el tiburón. Ok. Gran tema. Sí, señor. ¿Y qué más tenemos con esta aplicación? Lo que decía, que han cambiado el sistema y ahora casi en el minuto a minuto de cada tiburón podés enterarte qué está pasando porque les colocaron unos nuevos sensores. Bueno, acá estamos viendo otra página que nos permite, y miren, tenemos la suerte de ver cómo están pasando los tiburones. Esto a la mañana no sucedió. Transmite en tiempo real lo que está pasando en este... ¿Eso que estamos viendo es ahora? Sí, señor. Esto es tiempo real de tiburones. Eso es lo que yo amo del futuro. No tenemos los autos voladores, pero podemos saber qué le pasa a tiburones individuales en tiempo real. Es el tiburón. Claro, Marco Polo no podía saber qué le estaba pasando a cada tiburón por separado en su momento. Nosotros sí. Sí, señor. Como les decía, y como lo ven ahí, eso es Shark Cam. Y no solamente tienen esa cámara en tiempo real, sino que ustedes pueden seleccionar otras. Por ejemplo, hoy estuve un rato esperando a hacer un avistaje de ballenas, pero no me ocurrió. No tuve la suerte. Pero si ustedes tuvieran conectadas otras aplicaciones que les permiten saber dónde andan los tiburones, no tendrían que estar esperando todo el tiempo que lleguen. Igual esto es en particular en un sitio. Nosotros les estábamos, vale, estaba recién contando que la SharkNet funciona en San Francisco específicamente. Después de ese sensor que les han colocado en la aleta a los tiburones y que les permite a los científicos seguirlos en tiempo real, aparece otro programa que se llama O-Search, y en realidad es una base de 47 tiburones, y esos tienen, a través de sensores también que están colocados en sus aletas, el lugar exacto donde está el tiburón. Entonces, lo van moviendo cada unos minutos, uh-huh. En realidad tiene que ver con los paseos que hacen bajo el agua estos temidos amigos, y tiene como objetivo que aquellas personas, por ejemplo, que van a ir a surfear o que están planeando hacer algún tipo de buceo o lo que sea, sepan por dónde andan los tiburones. Esto es muy común, pasa en Australia, que se muy constantemente se cruzan con tiburones los surfistas, y esto puede ser peligroso. Ahí vemos entonces en Vorterix.com el mapa de dónde están estos tiburones. Específicamente este mapa habla de los tiburones tigre, que es una de las especies, de las tantas especies que hay. Así que, distintas aplicaciones para seguir tiburones, si las quieren probar, si quieren estar ahí en contacto un rato con estas criaturas, el objetivo es que los conozcan, eso dicen los científicos que organizan, por lo menos los que están en San Francisco, que conozca a la gente a los tiburones, que aprenda a cuidarlos y que no les tenga tanto miedo. Mientras nosotros le clavamos aletas, claro. A las aletas algún sensor para supuestamente que... Supuestamente no les duele, Leo. ¿Cómo? Supuestamente no les duele. Y no van a decir nada. No es muy natural, eso coincide. Bueno, pero es cartílago la aleta, ¿no? Es como justamente cuando te es haces una perforación. Es cartílago y te ponemos algo ahora, en vivo, ya. Bueno, pero no duele, las orejas me las he perforado, la nariz me la he perforado. Yo me perforé la oreja y me dolió como la madre que me encontró. Pero si sos un tiburón de la banca más que punto, le rippy. Hubo un punto en el cual casi le pego una piña que me estaba perforando. Dije, terminá con esto ya porque me muero yo. Somos más mojarrita que tiburón acá. Así parece. Vamos a escuchar un poco de música. Esto es Slaves. Suena con Sockets, seguimos británicos hoy. Y enseguida volvemos con más Malditos Nerds. point a finger, but she's not the one to blame. The chemical reaction that's starting in your brain. Looking at the crowd, thinking, who's it gonna be? Who's the lucky boy that's gonna ease my pain? It wasn't her fault and she didn't have a say. Spending every second wishing they would go away. Tying up her shoes is becoming a problem. And that's the way it is and that's the way it's gonna stay. Entre parecer un nerd y ser nerd solo radica en el caudal informativo que manejes. Por eso ahora provocamos un volcán de sinapsis en tus neuronas con el informe del día. Mañana se estrena Maze Runner, prueba de fuego. Y como el año pasado fuimos al preestreno con algunos miembros de nuestra audiencia, decidimos que en esta oportunidad podríamos prepararnos un poco para la nueva entrega. A decir verdad, todos pensábamos que se venía una cursi película de adolescentes en peligro, pero Maze Runner tiene un gran complemento de acción y, sabiendo cómo fue filmada, no es para menos. Luego de terminar el casting, en donde algunos actores audicionaron vía Twitter, la productora se dio cuenta que en ningún momento controlaron las aptitudes físicas de los jóvenes. Con apenas 42 días para filmar, el director Wes Ball decidió pasar algunas noches con los actores durmiendo en el prado donde estarían encerrados. En la intemperie, los actores no solo carecieron de las comodidades a las que están acostumbrados en Hollywood, sino que inclusive se vieron forzados a construir sus propias herramientas, utensilios y hasta espacios para dormir. Todo esto rodeado de un total de 25 serpientes venenosas que no estaban ahí para motivarlos, sino que luego de cruzarse con una por accidente, el control de plagas terminó encargándose de las 24 restantes. De ahí en más, todo lo que les demandara la filmación iba a ser pan comido. Material producido, chequeado y publicado bajo las normas de calidad de Malditos Nerds. Thank you.

Ok, fantástico. Entonces, ¿por qué no me cambias la información por el evento de Apple del día de la fecha? No, mejor el dato del momento. Qué feo no haber podido cumplir con el pedido de Ripley. No, porque te puedo decir, por ejemplo, que alguien... ¿Qué? Esto está mal. No, no podrías decirlo. 22 minutos, 22 segundos es el récord de alguien que mantuvo la respiración bajo el agua. ¿Cuánto? 22 minutos, 22 segundos. Ese tenía una aplicación de tiburones, no puede ser. Tom Siestas se llama. Hay chance, es alemán. Ok. ¿Con qué poco nos divertimos? Superó el récord Guinness anterior por 22 segundos. La pregunta es, son 22 minutos. Vos sabés que venís 22 minutos y el que 22 minutos uno ya es récord Guinness. ¿Te arriesgás a morirte para estirarlo lo más posible? O para dejársela más jodida al que sigue. Sí. ¿Cuánto te quedás? Es como Usain Bolt, que siempre agarra y para un poquito para después poder romper de vuelta el récord en la próxima carrera. Estamos hablando de cosas de deportes que no nos corresponden. Vamos a hablar de cosas de nerdeadas. Gracias por la música, la adoro. Vamos a hablar de nerdeadas como el evento de Apple de hoy, que como siempre suele suceder con este tipo de eventos, en particular con los eventos de esta compañía, aparece Twitter diciendo, che, viejo, está todo mal esto que están haciendo. A pesar de que su empresa vale varios cientos de miles de millones de dólares, esto que están haciendo está mal y no revoluciona el mercado. Y bueno, ¿qué va a hacer? Estoy seguro que vos en tu casa estás revolucionando algo. Pero por ahora, lo interesante es que se presentaron muchas cosas nuevas. Vamos a empezar por la que, honestamente, a mí me toca más de cerca porque quiero uno y estoy pensando en si vender a Cecilia a Sirios o a un jeque árabe para comprarlo. Por favor, la vas a pasar bien con el jeque árabe. Por las otras 78 esposas favor. Te van a ayudar a meterte en tono. No voy a preguntar qué puedo hacer para convencerte, pero por favor no lo hagas. No lo hagamos. Sí, quizás Leonardo DiCaprio es jeque árabe. No, no es. Oh. No, ahora encima sí, se deja esa barba medio sucia y decir, este no se bañó anoche. Lo interesante, lo que estamos hablando es el iPad Pro, que es el nuevo iPad. Ya se venía rumoreando hace mucho tiempo acerca de la posibilidad de que Apple introdujese al mercado una Surface, ¿sí? Surface, recordemos que es la tableta de Microsoft, que es su característica principal hasta cierto punto, es que tiene el tamaño de una notebook regular. Correcto. Mi MacBook Air tiene 13 pulgadas, o es de 13 pulgadas, y este iPad Pro, que estamos viendo el video de presentación, súper alegórico y como que, honestamente, ¿para qué naciste? ¿Para qué existía el mundo antes de esta porquería? Para nada. El iPad Pro es un dispositivo que va a tener una pantalla de 12.9 pulgadas, va a tener el nuevo chip de Apple, que Apple dice que es 1.8, mirá que exacto te lo digo, 1.8 veces más poderoso que el anterior, pero su característica principal, de vuelta, es la pantalla que emula hasta cierto punto las computadoras que los tres tenemos hoy acá, la pantalla es aproximadamente del mismo tamaño, y también es destacable que utiliza o maximiza la opción del próximo sistema operativo de iOS que se viene, que permite pantalla partida. Ajá. Entonces te podés utilizar dos funciones a la vez. Fuera de eso, es el mismo chiche con una cosa nueva. Lo interesante es que tiene dos accesorios nuevos, ninguno de los cuales es nuevo realmente para nadie, pero para Apple. A ver, se citó muchas veces la fatídica ahora declaración acerca de Steve Jobs, obviamente el genio odiado y amado por igual de Apple, que dijo, si tenemos que usar un stylus, perdimos la batalla. Bueno, Apple acaba de lanzar, o presentó hoy en realidad, el Apple Pencil, que es un stylus, y honestamente se ve increíble. Sí, es un stylus que obviamente tiene, registra la presión, registra el ángulo en el cual se está atacando la pantalla. Apple dice que te va a permitir dibujar como si se tratase de un lápiz real. Honestamente, los videos que se ven muy bien. El video que mostró Adobe en particular mostró nuevas versiones de Photoshop, o versiones de Photoshop, versiones de programas que se pueden emparentar con InDesign, quizá con algo de Photoshop, y mostraron un, por ejemplo, de una pantalla en blanco, dibujaron una X vertical, ¿sí? Más alargada que ancha, y ese espacio el programa automáticamente lo reservó para poner una imagen. Dibujaron con el dedo dos cajas con dos líneas adentro y el programa automáticamente detectó que ese era un espacio para poner texto. Entonces creó con Lorem Ipsum, que es el texto relleno que todos tenemos, ya lo puso ahí, y la facilidad con la que se manejó en una tableta con este tipo de programas, la verdad es que es novedosa. Pero más allá de eso, obviamente la tableta en sí no ofrece nada extraordinario, excepto el lápiz y la nueva cubierta que hace las veces de teclado, así como hacía las veces de teclado la de la Surface, que se engancha y hace un clic hace un clipit. Bueno, esto es lo mismo porque tiene unos sensores particulares, el iPad Pro en el lateral para permitirle hacer eso. Después incluye todas las cosas maravillosas que todos ya damos por sentado, como el Touch ID, que es este sensor de huellas digitales y demás. Otra cosa que se presentó, pasamos, es el producto más importante y es un producto significativamente caro. Arranca en $799, a decir, sí, digo bien. Ok. 749, perdón. El de la irrisoria cantidad de 32 gigas, considerando que es un producto que vas a utilizar para manipular, y en teoría, imágenes de 12 megas. Sí. Es poco. Después salta directamente a 128. No hay ni siquiera versión de 24. El de 128 ya se va a 949. Y hay una versión que viene con LTE o 4G, como lo conocemos nosotros, que se va encima de los $1,000, $1,050, si no estoy equivocado. Aparte, algo que ya criticó Apple en el pasado, y era la no inclusión del teclado en la Surface, lo volvió a hacer porque sabe que pueden hacerlo hasta cierto punto. Claro. Entonces, el tecladito ese mágico que hace clic y se engancha y lo detecta y tenés teclas reales, cuesta $169. Y uno dice, ok, pará, ¿y el lápiz ese copado que me permite dibujar? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto me va a salir cada vez que el perro me lo muerda? $100 cuesta el lápiz. Es un poco como mucho. $100 es un montón de plata. El lápiz lo que tiene es un conector Lightning, donde iría la goma, en un lápiz común que se carga con el mismo iPad, así que te permite ahorrar un poco más, menos porquerías, tiras en tu teclado como cables y demás. Obviamente te lo vas a tener que atar al cinturón, porque si lo perdés te vas a querer cortar la pichila. De todas maneras, honestamente lo que se ve, y esto quizá le pasa por encima a un montón de gente que nos está escuchando, pero aquellos que gusten del diseño y todo aquel que dibujó alguna vez algo en su vida y quiso digitalizarlo, sueña con tener una Cintiq. Cintiq es esta tableta de Wacom, que en lugar de trasladar los movimientos es una pantalla sobre la cual dibujás. Esto es similar. Obviamente en Estados Unidos tienen costos similares porque el iPad en particular tiene otras funciones. Pero más allá de eso, la verdad es que lo que se vio fue interesante y es atractivo para el que le interese el tema. Los trazos del lápiz que estamos viendo en este momento a través de Vortex.com, la verdad que se ven increíbles. Excelente. Se ve mi sonrisa como diciendo, y soy tan pobre. Dice que sí. La verdad es que se ve bien. Obviamente habrá que esperar las reviews como para hablar con algo más concreto encima. Pero la verdad es que a priori se ve como un producto interesante, aunque no es más que la traslación de lo mismo a algo más grande. ¿Sí? Mm. El Pro habla de. El Pro del iPad Pro habla de nada en particular, ¿sí? Claro. Es más grande. Obviamente ya. Lo único que me hace pensar a mí es que la MacBook Air, que es la computadora que tengo yo, que conozco un montón de gente que la tiene, tiene las horas contadas. ¿Sí? Hasta cierto punto, la facilidad de uso que permite este. Ah, ok, pensé que se me estaba haciendo largo, por eso el sonido. No. La facilidad de uso que permite esto y el tamaño de la pantalla y demás, y ya la cantidad de programas que van, las aplicaciones que van sumándose y la capacidad de utilizarlo con pantalla dividida, lo hace casi una computadora. Quizá para aquellos que escriban únicamente, que claro, se dediquen a ese tipo de cosas, le puede llegar a ser útil y puede llegar a reemplazar la línea de MacBook. Después, hablando de otro tipo de dispositivo que también se había rumoreado mucho, es el nuevo Apple TV. Apple TV, recordemos, es este dispositivo de Apple para hacer streaming, para comprar productos en iTunes, películas y series, por supuesto, hacer streaming de un montón de canales, entre ellos Netflix. Yo tuve la experiencia de manipular uno, yo compré uno para mis padres, de hecho me lo consiguió nuestro querido y estimado Dylan. La verdad es que la interfase no es la mejor, el control remoto es interesante, es el control remoto finito y largo que en algún momento todos hemos visto con pocos botones. La interfase es bastante sosa. Pero lo que hace ahora Apple es cambiar el paradigma de Apple TV, ofreciendo un Apple TV que va a tener su propio App Store y que está muy enfocado en varias cosas. Primero son los juegos, porque el nuevo control remoto lo que tiene es una superficie táctil en la parte superior. Ajá. Que nos permite deslizarnos como si fuese justamente una pantalla táctil, pero al mismo tiempo todos los productos que sean compatibles con el Apple TV, que ya vienen del iPhone o del iPad, obviamente la traslación de los controles es mucho más sencilla, sobre todo porque el control remoto también tiene sensor de movimiento, entonces como si fuese una Wii. Claro. Entonces, por ejemplo, no sé, el Need for Speed de iPad, que se maneja moviendo el iPad hacia los costados, en este caso lo que haces es tenerlo en la tele y moves el control de un lado para el otro. Fuera de eso, que me parece que es un poco tarde. Sí. Lo interesante es que Apple tomó conceptos de el Fire TV, que es el de Amazon. ¿Recuerdan esa publicidad con ¿Cómo se llama el de Gary, el de la película con Keanu Reeves? El que se tiran de paracaídas. Gary Busey. Que le hablaba a todos los pantalones, sí. Que yo, porque le podía hablar al control remoto del Fire TV y le decía, buscame películas de tal cosa. Este nuevo Apple TV hace algo similar. Se mostraron, con Siri, por supuesto, se mostraron algunas funciones interesantes. Por ejemplo, te dice, ¿en qué capítulo de Modern Family aparece Edward Norton? Y te tira directamente el capítulo y arranca. Y, por ejemplo, si perdiste una parte, le puedes decir, ¿qué dijo ahí? Y vuelve 15 segundos y automáticamente te tira los subtítulos. Mira. Le dijo, en la presentación, estoy hablando justamente de las cosas que se vieron en la presentación. Dijo, quiero ver películas de acción, le tiró una. Ah, bueno, estaría bueno ver películas de James Bond, tiró toda la saga. No, mejor películas de James Bond, solo con Sean Connery, y mostró las películas con Sean Connery únicamente. A ver, puede sonar bobo, pero al momento de utilizarlo, sobre todo para aquellos que hemos en algún momento tratado de tipear algo con el joystick de PlayStation 4, que somos muchos... Es la muerte. Poder decirle Avengers... Y que aparezca en pantalla, la verdad es que es algo interesante. Es un dispositivo que se ve bien para lo que quiere hacer, que es continuar vendiéndote cosas. Pero más allá de eso, honestamente se queda medio a mitad de camino. Es el mismo diseño que el anterior, que era como un cuadradito chiquito, ajá, un poco más alto. Y vienen dos versiones, 16 y 32 gigas de almacenamiento interno para un dispositivo en el cual en teoría vas a poder bajar juegos que cada vez son más pesados. No tiene mucho sentido. Mostró incluso Harmonix. Harmonix, quienes no lo conocen, es el estudio responsable de Rock Band, por ejemplo. Uh-huh. Mostró un jueguito en el cual... ¿Te acordás la Wii? Esa cosa que funcionaba un montón. Bueno, alguien sigue tratando de emularla. Mostraron un juego en el cual le pegabas con un bate de béisbol a pelotas al ritmo de una música para superar niveles y vencer una raza alienígena que no sé qué estaba pasando. ¿Querés que te diga lo más interesante de todo? Pensé que había sido eso. No, lo más interesante de todo es que... ¿Te acordás cómo Nintendo te vendía una cintita para que te ates el control de Wii? Para que no lo revoles. Bueno, Apple te lo vende por separado eso. A $100. Hermoso. Bellísimo. Fuera de eso, la otra novedad también fue... Ah, hubo novedades del el Apple Watch, que es el reloj inteligente. No demasiadas, no, honestamente no va a ir. Venía bastante mal, ¿no? En cuanto a ventas y todo. Tuvo un buen boom. Te vas a enterar. Bueno, pero se comentaba que tuvo un boom de ventas en el momento que se lanzó y después lo dejó de comprar absolutamente todo el mundo. Sí, sí, tiene sentido porque, digamos, lo que esperan aquellos que siempre compran el producto es la segunda generación, que suele ser la que aprende sí, los errores. Sí, nunca comprar el primer prototipo de nada. Es la regla del que compra tecnología. Pero hay cosas interesantes en materia de iPhone, de vuelta. A pesar de que se suele decir que a nadie le importa, yo en la calle veo cada vez más gente con iPhone... Sí, hay una realidad de que, si bien cuestan caro, hay otros teléfonos de otras compañías que tienen representación en el país, cuestan muy caros también. Hay teléfonos de 10 lucas con planes, y estos pueden llegar a costar 15 liberados necesariamente porque no hay soporte. Entonces la diferencia, hasta cierto punto, no es tanta. Sí que es tanta. Totalmente. Proporcionalmente no es tanto. Exacto. Sí. El último iPhone que se consigue acá por empresa, por telefonía, que es el 5, no, el S5. No, acá no hay distribución. No hay distribución. No, no puedes ir a una de las compañías de telefónica a decirle, dame el iPhone. Porque bueno, hubo del 3, creo que hubo, el 3G, quiero decir, y después no hubo más. Ok, en OLX, que está 15 lucas más o menos. Sí, un poco más también. Sí, es lo mismo que están... Lo que pasa es que, claro, liberados... O sea, lo que pasa es que la diferencia radica en que hay unos que se hacen en Tierra del Fuego, claro, se ensamblan por lo menos, y hay otros que vienen en un barco de forma ilegal de algún otro lado. Entonces, la diferencia es mínima, y yo, por lo menos, quizás sean las zonas por las que me muevo, porque estamos trabajando colegiales y Belgrano, no, tienen una cierta tendencia. Y en otros lados también. Pero hay cada vez más iPhone. Lo interesante es que... mi celular con la aplicación de OLX. Exacto, sí, esta señora lo debe estar usando en este mismo momento. Se presentaron, predeciblemente, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, que son exactamente los mismos que el teléfono el año pasado, con alguna novedad en el procesador, y la novedad del Touch 3D. Touch 3D, ya lo habíamos hablado en algún momento, el Force Touch se presentó en el Apple Watch, que es este, yo me toco la muñeca siempre como si fuese una radio que se ve, efectivamente lo es, me toco la muñeca y si tocas un golpecito hace una cosa, si mantenés apretado hace otra. Apple traslada de presión, podríamos decir. Exactamente, Apple traslada eso a un sistema que tocas y hace lo mismo que hacía siempre, que accedes, pero si mantenés apretado, lo que hace es, por ejemplo, en la aplicación de mail, te muestra un preview del mail. Si apretás un poquito más fuerte, ya abre el mail. Ok. Eso lo hace también en los iconos de la pantalla home, que lo que, si mantenés apretado el botón, te abre un menú desplegable. Puede ser como un press and hold. Claro. ¿Sí? Pero tiene una segunda función al momento de realizar la segunda presión. Más allá de eso, mostraron varias cosas que tienen que ver siempre con las características técnicas, las novedades de la cámara. Me llaman del bar de Moe. Lo llamaron del bar de Moe, de hecho, a Tim Cook en el medio del evento, no pudo responder, por supuesto, pero también mostraron una cosa interesante que, más allá de, siempre hablan de las cámaras y lo mejor que, sí, lo buenos que son los sensores, y cada vez mejor, es una realidad, los sensores que están en los iPhone son algunos de los mejores que están en el mercado, le puede gustar. No, obvio, con los resultados no se discute. Pero lo que presentaron son lo que llaman live photos. La cámara te saca una foto, pero al mismo tiempo saca la foto, que es una imagen estática, pero en el celular, si mantenés apretado, quizás lo hayamos visto en algún momento, la imagen tiene una animación de 2 segundos. Te hace como un que GIF. Guarda, claro, como que guarda información. La foto explicaron, porque yo dije, bueno, pues esto va a pesar 115 mil gigas. Claro. La foto sigue siendo la foto, pero con el Force Touch le agrega y dice, para que recuerdes el momento en el que tomaste esta foto. Entonces tenés una nena que cuando mantiene hace ¡ah! Y se acaba. No son 5 minutos de animación, pero es una como si fuese un GIF animado de 2 segundos, pero se ve con una resolución, claro, realmente de la Gran 7. Gran 7. Y es una de las grandes novedades en lo que a esto representa. Después hablaron un montón acerca de un montón de cosas que son irrelevantes, porque sabemos que iteraciones anuales suelen tener esto, el 6C, el 6S es el 6, pero con algún detallecito. En este caso es este Live Photos, es este Force Touch que los anteriores no lo tenían, pero lo que hablábamos con Dylan y Nico en la redacción después es que esto ha generado que aparezca la obsolescencia en modelos de iPhone. El 5 y el 5C no se mencionaron. Claro. Y quizá de vuelta, para aquellos que tengan un amigo que esté por viajar a la cosa y quieran un iPhone, el iPhone 5S, que es el modelo ahora de baja gama de Apple, en las compañías que ofrecen planes, por supuesto, es gratuito, que antes era el caso del 5. Y el 6, el común, no el 6 Plus, pasa a costar $99 con planes. Y el 6 Plus pasa a costar 199. O sea, el 6 es... Nosotros tenemos uno en la oficina porque apareció para probar unas aplicaciones. El 6 es un teléfono de la hostia. Y que cueste $100 en Estados Unidos, habla de... Y el 5, que sea gratuito, el 5S, habla de la intención de Apple de seguir manteniendo vigente un mercado de baja gama que quizá antes le era esquivo porque, claro, trataba siempre de mantenerte en lo último. Y honestamente, de vuelta, el 6 a $99 es un precio enorme. Pero quizá lo más intrigante, y esto tiene que ver quizá más con el modelo de negocio, crearon un nuevo modelo de actualización que te permite comprar un teléfono nuevo y a través de este sistema de actualización de Apple te da la chance de cambiar el teléfono al año. Okay. Los contratos, como acá, son de 2 años. Sí. Como sabemos acá, no pasan los 2 años. Si querés cambiar y te dicen, claro, pero tenés que meter a pagar 750 mil pesos. Ah, bueno, está bien, entonces no lo compro, gracias. Entonces acá lo que te dicen, no, al año, cuando saquemos el 7 y vos estés arañando las paredes porque sos un loquito que quiere lo último... Obvio, llévatelo, dame esa porquería. ¿Quién lo quiere esta? Claro. La rompo. ¿Para qué te la vendimos? ¿Para qué? Ya no sirve más. Esta es la mejor. Porque todos los teléfonos siempre son el mejor teléfono que hemos hecho nunca. Entonces este ya no sirve y te permiten actualizar el teléfono al año. Puede sonar demagógico, pero es una estrategia de marketing brillante. Increíble, claro. Para permitir, para mantener la fidelidad del comprador, del cliente, y permitir estar siempre en tope de gama. Es que acá hacemos justamente la estrategia al contrario. ¿Qué? ¿Querés pagarme más plata? ¿Querés que yo como negocio gane plata? Bueno, primero me tenés que pagar aparte por querer venir a comprarme algo. Y el resto te lo vendo con sobreprecio. Honestamente es muy interesante lo que está haciendo, pero de todas maneras es este evento de año intermedio, es el FIFA 16 de los teléfonos. Claro. Pero el Force Touch, olvidémonos de la fotito, olvidémonos del menú desplegable que aparece en los iconos, pensemos en lo que puede llegar a ser una empresa que haga videojuegos con esas funciones. Con esa función, con que tengas 3 niveles de presión. Vayamos un poquito más allá, más de la foto que se mueve. Sí, pensemos en las posibilidades a futuro, a un futuro inmediato, un año y medio, 2 años. Sobre todo porque puede sonar como una boludez, pero es lo suficientemente boludo como para que nadie lo haya hecho hasta ahora. Totalmente. ha habido simulaciones como los gestos, algo de que te tomaba la cámara en el aire moviendo el dedo, pero esto, la sensación táctil, y tiene como una vibración interna, una cosa huevadísima. Sí, además es un primer paso a más desarrollos de este tipo de controles. Exacto, yo honestamente quiero ver qué hacen con esto las empresas que generalmente explotan bien la tecnología más allá de la fotito y demás. En materia de juegos me parece que debe ser... Es explotable esta característica. Totalmente. Fuera de eso, los teléfonos siguen costando lo mismo de siempre. Arrancan a través de 16 gigas. Por alguna razón no quieren dar teléfonos de 32. Los precios son los mismos del año pasado. No vale la pena mencionarlo porque están muy, muy lejos. Pero es interesante que la gama baja ahora es un iPhone 5S que te lo dan gratuito con plan. Y probablemente eso significa que cuesta unos $300 quizás en Estados Unidos liberado. Ajá. Si tenés algún amigo que se va y querés un iPhone que puedes comprar un iPhone 5S, vos te es más barato que lo puedes comprar uno para con plan. Exacto, aprovechen el legal que acaba de decir Leo. Nosotros vamos a escuchar un poco de música. Muchas gracias por toda la información del evento de hoy. A la vuelta sí tenemos a Dylan y las novedades del FIFA que todos ustedes están esperando. Ser un nerd y ser cerdo solo radica en el caudal informativo que manejes. Por eso ahora provocamos un volcán de sinapsis en tus neuronas con el informe del día. Todo aquel que osa burlarse de las cosas que tanto amamos los nerds suele hacerlo con un completo desconocimiento de la causa contra la que argumenta. El mejor ejemplo de todo esto es el caso de todo aquel que jamás levantó una historieta y sin embargo argumenta. ¿Cómo nunca nadie se dio cuenta que Superman y Clark Kent son la misma persona? Mientras que su duda es entendible, esto no significa que esté por nada cerca de la realidad. A la hora de esconder su verdadera identidad, Clark Kent utiliza varios trucos aprovechando la versatilidad que le ofrecen sus poderes al controlar su cuerpo. Para empezar, a la hora de vestirse de periodista, el kryptoniano suele vestir ropa holgada para que no se le marque contra su musculoso cuerpo, al tiempo que contrae sus vértebras para medir unos centímetros menos y parecer más desgarbado, ejerciendo un control similar sobre sus cuerdas vocales. Acá donde me ves. Acá donde me escuchás. Todo es posible. Y lo es, porque en este espacio todo se rige por nuestras propias reglas. Nosotros inventamos nuestros días, nuestras noches. Aquí, los sonidos tienen imágenes. Tienen imágenes. Y nuestros datos se viralizan. Nosotros manipulamos el tiempo. Viajamos al pasado. O tomamos una pequeña ventaja, espiando el futuro. Todo nuestro espacio es ficción y realidad. Acá donde me ves. Todo es posible. Porque estando en el aire, siempre, todo es posible. Lo que escuchas, lo podés ver. Vorterix Rock, vorterix.com. Nosotros le cambiamos la resolución y el brillo desde el menú de opciones. Llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno, fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Aunque el resplandor del tubo fluorescente acuchille tus pupilas y deje ingresar un filoso hilo de luz, suficiente como para aniquilar tus ideas. Aunque el ambiente en el que estás no tenga los sonidos justos, ni los colores más brillantes,

¿Batman? Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque un no fan se hace, pero nerd se nace. Maldito Nerd, solo por Vorterix.com. Y a punto de entregar la noche de Vorterix al señor de la misma. Entregar la noche. Me gusta como suena. Al fin del mundo va bárbaro. También, ahí tenés otro. Sigamos anotando en la lista. Vamos a hablar de lo prometido, cumpliendo nuestra duda, con la experiencia que estuvieron probando Leo y Dylan con FIFA 16. Esto lo que hicieron fue la demo, que se habilitó ayer a la nochecita acá en el país, más o menos. Exacto. Hace unas semanas se lanzó la beta. Ajá. Había que acceder a ella a través de un código que enviaba Electronic Arts. Y pudimos probar algunas de las innovaciones de FIFA, pero condicionados porque para el juego online era muy difícil encontrar rivales. Había que esperar 5, 10, incluso a veces más tiempo en minutos para encontrar a alguien para jugar. Y cuando lo encontrabas, el matchmaking no solía ser muy benévolo. A mí con Boca me tocó enfrentar al Paris Saint-Germain y al Bayern Múnich, por ejemplo. Pero ahora tenemos la demo. Experiencias internacionales que hay que rescatar, que el equipo de la Ribera no va a tener por lo menos por un año, ¿verdad? Experiencias internacionales que al menos virtualmente pude ganar ambas. Háblenme del juego, por favor. Vamos a la demo, que es lo que nos ocupa ahora. Como bien decías, a partir del día de ayer puede ser descargada tanto en PC como en consolas de actual y pasada generación. Y la aproximación que nos brinda es... los cambios de los cuales hablábamos en el primer bloque se hacen sentir ya desde lo jugable, con una innovación que a mí me parece que es lo que puede marcar la diferencia a futuro con la fidelidad que puede generar FIFA en los usuarios, que es el FIFA Trainer. Esto es una posibilidad que se puede activar o no, con la cual te aparecen los comandos más recomendados para hacer en determinada situación. Eso se veía, ¿no? Vos llevas la pelota y entiendo que presionás un botón y te abre una serie de comandos. Apretás el R3, o sea, el stick derecho. Correcto. Y te habilita esta opción que te muestra los mejores comandos para hacer ante cada situación. Ah, te sugiere inclusive. Te sugiere. Mira. Lo que pudimos probar hoy es que esto se presenta en forma de niveles. Tenés para elegir entre nivel 1 y nivel 6 de acuerdo a la complejidad que vos estás dispuesto a asimilar en los controles. Por ejemplo, en el nivel 1 te dice lo básico. Con el X haces el pase, con el cuadrado tirás el centro. Eso obviamente para empezar. Lo probamos en el nivel 5, niveles más altos. Y te cambia, te dice cómo hacer firuletes, hacer jugadas un tanto más lujosas, que uno no suele hacer cuando juega. Claro, pero de esta manera va a empezar a incorporarlas. Lo incorporás, lo aprendes hasta el punto de ya no necesitar de la guía, de la recomendación, que te digan cómo ejecutarlo, sino que ya lo aprendiste, lo aprendiste con H en el medio, y lo asimilás en tu juego, y eso te hace mejorar. Yo no creo ser mejor jugador hoy de lo que era hace 3 años de otro FIFA, por el simple hecho que yo me limito a hacer lo mismo. Y juego online, juego con Leo, juego con amigos, pero no creo haber mejorado. Esto de alguna manera te da la posibilidad de mejorar si es que estás dispuesto a hacerlo. Estamos viendo en este momento en Vorterix.com exactamente lo que estábamos diciendo. El grado de instructor. Exactamente. Lo que me llamó la atención, que no sé el motivo detrás de esto, es que en los partidos de masculinos había 6 niveles. Ahí estamos viendo en este momento. Okay. Sin embargo, para el femenino se limitaba a 5. Quizás las jugadoras tienen algunas jugadas que no pueden llegar a ejecutar. Comentame no un ratito, por favor, la experiencia con el fútbol femenino, que es tal vez una de las principales características nuevas de la entrega. Bueno, en la demo tenemos incluidas 2 equipos de fútbol femenino, que son las selecciones de Alemania y Estados Unidos, y lo que sentimos, tanto Leo como yo, es una diferencia muy notoria en el ritmo de juego. Ajá. Lo cual no solo hace que uno quiera jugar con estos equipos por el hecho de que es una novedad, sino que verdaderamente cambia, modifica la jugabilidad, es otro tipo de juego. Puede llegar a ser, hay que probarlo con más profundidad, una experiencia más similar a lo visto en FIFA 15 por la velocidad, por el ritmo que llevan, pero es distinto. Entonces, ya va más allá de decir yo juego con Boca porque soy de Boca, es otro tipo de juego. Claro. No te digo que es una diferencia abismal, pero pasar de una, como hicimos nosotros, pasar de manejar las selecciones femeninas al Real Madrid, no, hicimos después River contra Seattle Sounders, es muy notorio el cambio de ritmo. Mismo las animaciones, las jugadoras se mueven de manera bastante diferente. La captura gráfica, la captura de movimientos y todo eso, a la hora de verlo en práctica, vemos una diferencia marcada con la última entrega. En lo que respecta al fútbol masculino, hay diferencias, pero como bien decía Leo cuando estábamos probándolo, mantienen una base y le van agregando nuevos detalles para hacerlo más realista, más verosímil. En el caso del fútbol femenino, como se hizo un trabajo desde cero, se nota una fluidez muy, muy particular. Incluso recuerdo hace unos meses, gente de Electronic Arts decía que en el trabajo de captura de movimientos tuvieron muchos problemas con el pelo de las jugadoras para respetar la física, el movimiento. Hay una diferencia en las animaciones en lo que respecta al masculino y al femenino. Pero sí, lo que podemos comparar respecto a la edición, a las ediciones anteriores, ajá, mejor dicho, es que hay los típicos agregados interanuales. Hay una mejoría que no representa un cambio drástico, pero que visualmente colabora en generar un efecto más llamativo visualmente. Las impresiones a las que llegamos de forma unánime con Leo es que el juego mejora mucho lo visto en FIFA 15, uh-huh, sobre todo en lo que respecta a términos de realismo. FIFA 15 se alejó muchísimo de esa característica. Y ahora de vuelta... ¿Fue más arcadoso? Fue mucho más arcadoso, sin llegar a ser lo que fue el juego del Mundial, que se fue a un extremo. Claro, en realidad jugadores como nosotros, que coincidimos en esto, lo que consideramos como realismo o no realismo, es el hecho de que sea un partido más lento, uh-huh, un fútbol más trabado, claro, que está más cercano a la realidad. No son todos los equipos Barcelona, uh-huh, y en el FIFA 15 podían ser todos los equipos Barcelona. El punto entre el arcade de fútbol, el Virtua Striker y el simulador de fútbol. En el que una jugada bien hecha y una situación extraordinaria sea eso, algo, claro, extraordinario, y no sea la norma, porque no sucede todo el tiempo. Y de vuelta, esto remite a nuestros gustos. Hay gente que por ahí prefiere el, claro, que el ida y vuelta constante, el frenetismo. Está perfecto, es su tipo de juego, que en ese caso van a preferir el FIFA 15, me imagino, porque acá... tal como sucedía en entregas anteriores, tenés la posibilidad de pensar, de armar una estrategia. Y algo que, al menos en los pocos partidos que pudimos jugar, se hace notar, es la inteligencia artificial, sobre todo en lo que respecta a la defensa, uh-huh, que ya no es tan como era antes, que un pelotazo te dejaba descolocado, sino que ahora se ve sobre todo en los jugadores, en los centrales, se posicionan ellos para no quedar mal parado ante un, claro, contraataque. Creo que el término que usa Electronic Arts es los descabeza de termizaron. O sea, le quitaron el cabeza de termo que tenían antes y ahora funcionan de una forma más cercana a la realidad, ¿sí? Uh-huh. Cubren posiciones y se, correcto, ve esa rotación. Y de vuelta, respecto al estilo, este es un partido del que estamos viendo a través de border.com, que jugamos hoy, y se ve que nosotros a veces priorizamos el pase lateral. A veces uno se encuentra con gente en línea que es... pelotazo. Claro, no existe el medio, ¿sí? Uh-huh. Va de un lado para el otro. Entonces... habrá quien prefiera el estilo más arcade, que hasta cierto punto probamos ambos la demo del Pro Evolution y me parece que el Pro Evolution está un poquito más cerca, uh-huh, de ese sistema, porque incluso asistido, sí, que es el método de asistencia, valga la redundancia, de los pases y demás. Es el predeterminado. Es el predeterminado. En el asistido hay menos asistencia, lo que significa que los partidos necesariamente tienen que ser más jugados y menos bombeados. Exactamente. Por decirlo de alguna manera. Perfecto. Les voy a hacer una pregunta que me hacen acá por Twitter. Perdí el tweet, perdón, pero la respuesta es lo que vale. ¿Van a venir los 30 equipos argentinos? Eso mismo. Ah, está todo. No todos están con la licencia. Exacto. En la beta ya lo habíamos podido ver. Hay varios, honestamente ahora, desde la cabeza no me acuerdo, pero creo que Temperley no tenía. Banfield sigue sin tener el escudo. Licencia quiere decir el escudo y las camisetas oficiales. Los jugadores están. Los colores de la camiseta también. Lo que no está es el sponsor, el logo. No está el sponsor, no está el logo. Los jugadores están, las fotos están, las características técnicas de cada uno de ellos está, pero no está lo que es el club. Está la truca. Está... Por ejemplo, en el FIFA 15, Olimpo era conocido como Bahía Blanca. Claro. Pero después tenías la misma camiseta. Claro, algunos le pegan porque a Banfield le dicen Banfield y va como, exacto, por un tubo. Perfecto, muchas gracias chicos, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nosotros le dejamos la noche a su dueño, a Dani Jiménez y sus delicias de un charlatán. Nos vamos con Social Distortion y nos vemos mañana. Hasta luego.